En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como os hemos anunciado antes de las 2 de la madrugada, tenemos ahí ya con nosotros, vamos a hablar del purgatorio con él, a Jesús Callejo en sus historias Fanacero. Pero también en esta segunda hora de programa recibimos a Ignacio Monzón, que nos habla de la arma perfecta, el arma perfecta que desarrollaron los romanos, el pilum, un auténtico misil realmente capaz de perforar los escudos de los enemigos en el mundo antiguo. Nos lo contará Ignacio Monzón y en su gabinete de curiosidades Silvia Casasola recorrerá los museos del crimen por diferentes ciudades del mundo, incluso Madrid. Antes de todo ello, recuperamos y os recordamos los resultados de la encuesta de la pasada semana. ¿Qué tenía que ver Silvia Casasola con los universos paralelos, con la teoría de Michio Kaku? Así es, esa era la pregunta que formulábamos, si creían los oyentes si existían los universos paralelos. Y el 78% de ellos opina que sí, que existen, con lo cual 8 de cada 10 de nuestros oyentes opinan que esos universos paralelos pueden existir. Y hay que pensar que es más un sueño que una creencia fundamentada, pero es un sueño que nos encantaría a todos que se cumpliera. Desde luego, el mundo de los universos paralelos, aunque Michio Kaku habla de partículas subatómicas. A este respecto, esta semana creo que fue el jueves, el exministro de Hacienda en los tiempos de Felipe González, Miguel Boyer, hablaba sobre este asunto en una columna de opinión del periódico El País, interesantísima, la recomiendo a todos nuestros oyentes, porque hablaba incluso de esas partículas que han, sobre las que se ha registrado el fenómeno del entrelazamiento cuántico, que para algunos puede ser la explicación a fenómenos como el de la telepatía. Interesantísimo el artículo del exministro Miguel Boyer, que recordamos es físico y hablaba en su calidad de físico, por supuesto. Pues nosotros tenemos a algún que otro oyente que también sabe mucho de física cuántica, así que a ver si algún día nos puede comentar y ampliar información. Y recordar también a los oyentes que el lunes, este lunes a las 5 de la tarde hay un encuentro digital. En la página web de OndaCero.es podéis dejar las preguntas y tanto Bruno como yo pues intentaremos contestarlas. Tenéis la información en www.OndaCero.es. A las 2 y 8 minutos continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Bueno, así, así, ¿no? Así, así, así. Porque cuando uno está así, así, no está ni arriba ni abajo, pero ¿dónde está? Está pues en el purgatorio. En un tercer estado. En un tercer estado, que es el purgatorio. Por lo tanto, sí que estamos hablando ahora de un tema muy pelopuntico, yo creo. Buenas noches. No sé yo, porque cuando hemos hablado de purgatorio y siempre en el programa nuestro has tenido visitas que te han dicho algunas frases. Sí, todas inquietantes, pero bueno, por suerte, como el purgatorio no deja de ser un periodo transitorio, pues al final lo que estás es esperando a que llegue pues el paraíso, lo que llegue el cielo, y esa es un poco la gran estructura que ha tenido siempre ese purgatorio, que por cierto, no se da en muchas más religiones, porque en otros lugares sí se habla del cielo y del infierno, pero el purgatorio forma parte de esa praxis y de esa teoría y de esa teología del catolicismo, que por una parte es consoladora, porque dices, bueno, los que son muy malos y han cometido pecados veniales no se van directamente al infierno, que van al purgatorio, otra cosa es el tiempo que puedan estar allí, pero por otra parte también es inquietante porque no sabes cómo son los sufrimientos y los dolores de la gente que está allí purgando sus penas. Y por eso surgieron pues esas bulas, esas misas, esas oraciones y ese dinero, en definitiva, para que esas almas que permanecen durante ese periodo indeterminado salieran lo antes posible. Y luego es que para los niños, cuando les estás contando un poco lo que significa la religión, es muy difícil decirles lo que es el purgatorio, porque claro, les supone un peso muy muy grande para ellos, lo del bien, el mal. Es complicado, pero bueno, para eso está el catolicismo, el catecismo católico, ¿no? Que es el que intentaba dar respuestas más o menos sencillas por esos doctos sabios de la Iglesia. Y en concreto, en el Catecismo Católico, cuando se pregunta, porque ya sabes que todo es a base de preguntas y respuestas, cuando se pregunta lo que es el purgatorio, el Catecismo dice: al purgatorio van las almas de aquellos que han muerto en estado de gracia, pero que aún deben sufrir castigos temporales por sus pecados. Queda como muy indeterminado, y también es verdad que el purgatorio, y por eso vamos a tocar el purgatorio y no tanto el paraíso o el infierno, que son temas más recurridos en distintas religiones, pero sí que el purgatorio tiene unas particularidades muy propias del cristianismo y en concreto del catolicismo, porque no tiene unos orígenes muy claros y ha sufrido mutaciones a lo largo del tiempo, incluso a la hora de ser considerado dogma, porque es un dogma de fe, que eso lo sepan todos los oyentes, pero es un dogma de fe que se instituye tardíamente. Y que incluso hace mucho tiempo motivó algún tipo de aclaración, de explicación por parte del sumo pontífice, del Papa. Claro, exactamente. El Papa actual, Benedicto XVI, sí que abordó este tema, igual que el del limbo, porque mucha gente pensará, los que no estén así muy al día de estas noticias del Vaticano, que el limbo desapareció como tal, y es verdad que fue una declaración que se hizo pues no hace demasiado tiempo, en el año 2007, la Comisión Teológica Internacional, que presidía Joseph Ratzinger, el actual Papa, pues declaró directamente que el limbo no constituía magisterio y, por lo tanto, la existencia del limbo de esos niños que mueren sin bautizar no es una verdad dogmática, sino solamente una hipótesis teológica. Es decir, se cargan de un plumazo la existencia del limbo, pero no se han cargado la existencia del purgatorio. Por eso digo que quede claro, porque hay veces que se piensa, ah, pero si es el purgatorio, ya dijo la Iglesia que no existía, ni tampoco el infierno. Sí, la Iglesia sigue manteniendo que el purgatorio existe, igual que el cielo. Lo que pasa es que Ratzinger, el actual Papa, lo ha matizado. Ha dicho, además en palabras textuales de hace poco tiempo, dijo que el infierno y el purgatorio no son unos lugares específicos del espacio o del universo, sino una especie de fuego interior que purifica las almas del pecado. Es decir, la aclaración que ha hecho es que, así como en la Enciclopedia Católica siempre se dijo que era un lugar o una condición de castigo temporal, en este caso el Papa ha rechazado que sea un lugar físico, porque es verdad que se especulaba. De hecho, en la Divina Comedia de Dante, pues se habla, ¿no?, de los tres estados donde el alma va peregrinando, ¿no? Si es el infierno, pues había nueve círculos concéntricos descendentes. Si era el purgatorio, también hablábamos de rellanos, en este caso de siete rellanos o gradas o giros que estaban en función de los siete pecados capitales, pero siempre ubicándolo en lugares concretos, que podía ser algo subterráneo, podía ser un lugar indeterminado en alguna dimensión paralela, nadie sabía. Entonces, lo que ha hecho el Papa es aclarar definitivamente que no es un lugar en el espacio, que no es un lugar en ninguna parte del universo, y sencillamente que estamos hablando de ese fuego interior que lo que hace realmente es purificar las almas que están en pecado, siempre en pecado venial y nunca en pecado mortal. ¿Y algún que otro músico le ha dedicado una pieza también sobre un poco este tránsito, ¿no? Sí, sobre la Divina Comedia. Hombre, la famosa Sinfonía de la Divina Comedia de Franz Liszt, que también la llaman la Sinfonía de Dante, pues claro, era complicado a ver cómo pones música a ese tipo de recorridos que hace Dante de la mano de Virgilio, pues en los distintos lugares que él visita. Pero bueno, Franz Liszt sí se atrevió, y entonces, dentro de los cortes sonoros, a la hora de elegir, pues me pareció que era el más adecuado, a pesar de que hay otros compositores que han intentado poner música también a la Divina Comedia. Pero bueno, Franz Liszt es Franz Liszt, y en la parte que afecta al purgatorio, pues dentro de la genialidad de Franz Liszt, pues él interpretaba de esta manera cómo podría ser la música que se puede oír en el purgatorio. Si os parece, la podemos escuchar. Esto es lo que se escucha en el purgatorio, esto es lo que se siente en el purgatorio. Es que es muy difícil, es un estado de ánimo, ¿no? Es un estado de ánimo, evidentemente, sí, porque al no ser en un lugar, está claro que estamos hablando ya de una cuestión interior, de algo que, evidentemente, esas almas, una vez ya desencarnadas, ¿no?, de su cuerpo físico, pues sienten, padecen, y claro, ahí entramos, ya digo, en un terreno muy delicado, porque teóricamente nadie ha regresado al purgatorio para contar lo que pasa allí. Decías que es algo, un fenómeno, una definición bastante propia del cristianismo y del catolicismo. Aquí no hay otras religiones que tengan una figura semejante al purgatorio. Como tal, no. Hay religiones que es verdad que parece que hablan de un estado transitorio a la hora de llegar, pues, a las bienaventuranzas, al nirvana, al satori, en fin, al Tao, llámalo como quieras. Es decir, que si hay un proceso de purificación, es decir, no aquel que muere y es bueno automáticamente está ya gozando de la diestra del Señor, como se decía antiguamente, sino que es verdad que hay procesos. Pero lo que es el purgatorio como tal, incluso los protestantes hablaban de que los frailes habían inventado el purgatorio. El protestantismo no cree en el purgatorio, entonces siempre se pensó que era un invento católico. Incluso dijeron que el que se lo había inventado de cabo a rabo fue el Papa Gregorio el Magno en el año 593, cuando tuvo visiones y revelaciones con un fuego purgatorio, y a partir de ahí empieza esa tradición. Y bueno, y no es verdad, o sea, no se lo inventa el catolicismo como tal, no se lo inventa el Papa Gregorio el Magno en el siglo VI, y lo que pasa es que es una forma, pues, un poco de achacar como un invento a, pues, una de las ramas del cristianismo, que es el catolicismo, pues pensando de que es como un paso intermedio cuando Cristo nunca dijo nada parecido. Y es cierto que en la Biblia, en ningún libro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay ningún apoyo y ninguna referencia al purgatorio. Por lo tanto, las enseñanzas sobre el purgatorio se basan en la tradición, están confirmadas por el uso y tenidas en cuenta por la fe, especialmente por Gregorio el Magno, ¿no?, que es el que más empeño y desarrollo estableció del purgatorio. Pero luego es cierto que con el tiempo muchos santos dijeron tener visiones del purgatorio y lo fueron colocando dentro de ese corpus doctrinal, ¿no?, pero siempre de la tradición. Es decir, es muy difícil basarse en los textos bíblicos, hasta el punto de que lo dice Gregorio el Magno en el siglo VI, hasta que se convierte en dogma, pues prácticamente pasan 800 años, porque estamos hablando de que cuando ya se convierte en un dogma para que sea creído por todos, es, pues, como no, con el Concilio de Trento en 1563. A pesar de que ya en el Concilio de Florencia, incluso en el Concilio de León, ya se había establecido que el purgatorio existía, que por lo tanto el purgatorio era aquella sensación de tener una ausencia de estar con Dios y además de las llamas que te están abrasando, con lo cual era una doble pena, ¿no? No ver a Dios y que te estén ahí carcomiendo ese tipo de llamas del purgatorio, que en principio son más benignas que las llamas del infierno, evidentemente. Pero no se convierte en dogma hasta el Concilio de Trento de 1563. Y de hecho, como se las gastaban en aquella época, ¿no?, en estos concilios, decía que aquel que rechazara esta doctrina sea maldito. O sea, que incluso había una maldición para aquel que lo negara. Pero claro, estamos hablando del siglo XVI, y eso os puede dar una idea de que los propios teólogos católicos tampoco tenían muy claro qué era el purgatorio, en qué consistía, cuánto tiempo duraba y por qué los protestantes lo rechazan. Por dos razones básicas. Primero, porque no se sustenta en ninguno de los textos bíblicos. Y segundo, porque se dieron cuenta, ahí viene la contrarreforma, bueno, ahí viene la reforma protestante y luego la contrarreforma católica, porque los protestantes decían que el purgatorio se lo habían creado o lo habían sacado de la manga para abastecer de dinero las arcas de la Santa Sede. ¿Por qué? Porque una forma de sacar las almas del purgatorio era pagar misas, y eso lo pagaba o bien el difunto antes de morir, evidentemente, que era muy previsor, o bien los familiares que solicitaban una serie de misas, incluso a veces hablaba de cientos y de miles de misas, para que un difunto, claro, en función de la categoría social, pudiera salir antes del purgatorio. Entonces eso siempre lo pensaron, igual que pasaba con las bulas, pues que era un dinero bastante fácil de ganar basándose en la credulidad de la gente. Pero claro, ¿quién dictaminaba que esa persona que había fallecido estaba en el purgatorio y por qué tenía la familia que pagar para sacarle? Claro, nadie lo dictaminaba, pero todo el mundo pensaba que evidentemente al infierno iban unos cuantos, al cielo muy poquitos, los que iban directamente, y la mayoría estaban en el purgatorio. Y que eran compartimentos estancos. Si como del otro lo podía sacar, pues oye, la mayor parte al purgatorio y la mayor parte pasa por caja, ¿no?, que es lo que ha hecho. Exacto, y eso fue un poco las mayores críticas. Entonces la Iglesia Católica siempre se defendió diciendo que no es un invento de ellos, sino que se apoya en distintas tradiciones, en distintos santos. De hecho, Santa Catalina de Génova, en el siglo XV, 15 hizo un tratado sobre el purgatorio, pero un tratado auténtico. Es decir, ella dijo que había estado allí, por supuesto, en trance, y escribió un auténtico tratado donde contaba con pelos y señales lo que ella vio, lo que ella oyó y las cosas que se hacían allí. Y las cosas que se hacían allí, pues eran no solo al pueblo llano, sino que también vio a cardenales, a obispos, a papas. Es decir, que había gente que teóricamente no debería estar en este lugar. Bueno, pues el tratado sobre el purgatorio de Santa Catalina de Génova, ya no digamos a Nicolás de Tolentino, que también tuvo una serie de visiones en el siglo XIV, de hecho, le considerado el santo patrono de las almas de purgatorio, pues todo este tipo de cosas es lo que reafirmaba que aquello que era una tradición, al final, pues a ver si va a ser cierto, porque este tipo de personajes que están en el santoral no van a mentir, es decir, que lo que ellos han visto es real. De hecho, fíjate, San Juan Macías, un dominico nacido en Ribera del Fresno, en Badajoz, cuando estaba a punto de morir, estamos hablando del siglo XVII, declaró: por la misericordia de Dios, con el rezo del Santo Rosario, he sacado del purgatorio a 1.400.000 almas. O sea, especificarlas hasta este punto es increíble. Pero claro, no solo este santo, es muchísimos, Santa Madalena de Pachi, María Sima, que no es todavía santa porque murió en el 2004, pero posiblemente vaya por ese lugar, muchas apariciones marianas, por ejemplo, como la aparición de Nuestra Señora de la Salette en 1846 en Francia, pues Melania, una de las que se le apareció, que tenía 9 años, pues tuvo una visión del purgatorio. Incluso la Virgen de Fátima en 1917, cuando Lucía preguntó a la Virgen por el destino que había corrido el alma de una de las amigas suyas del pueblo, la Virgen le dice: estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Son unas palabras tremendas. Esto es lo que hizo, por ejemplo, que María Vallejo Nájera, que sabéis que es una de las hijas de Juan Antonio Vallejo Nájera, del famoso psiquiatra, se preocupara por saber lo que era el purgatorio y ha hecho un libro, que el único que yo conozco de manera monográfica, dedicado al purgatorio, que se titula Entre el cielo y la tierra, un libro publicado en el 2007, con un subtítulo que dice Historias curiosas sobre el purgatorio, donde analizó todo tipo de historias, recogió todo tipo de historias. Bueno, María Vallejo Nájera se convirtió al catolicismo, por cierto, en una visión que tuvo con la Virgen de Medjugorje. Entonces ella recopiló todo tipo de doctrinas y al final se dio cuenta de que realmente el purgatorio sí que tiene mucha solera y que la gente que realmente cree en el purgatorio no solo es porque interesaba económicamente al Vaticano o a la Santa Sede antiguamente, sino que realmente sí que tiene un apoyo en distintas formas, ¿no?, de expresarlo, salvo las escrituras, que es verdad que en las escrituras evangélicas hay una laguna bastante sospechosa de por qué nunca se estaban refiriendo al purgatorio. Fíjate que he estado pensando también cuando hablábamos de otras religiones que no tienen la imagen del purgatorio, no tienen un purgatorio. Te pueden tener un cielo, un infierno, pero el purgatorio es algo como muy nuestro. Estaba pensando en una doctrina que, en cierto modo, cuando la examinamos como religión, no como otra cosa que lo podemos ver, pero la doctrina del espiritismo en sí mismo, los espíritas, cuando entran en contacto con las almas de los fallecidos, muchos de esos fallecidos les dicen estar en ese momento de tránsito, que está intentando liberarse de lo que les ataba la tierra, que todavía no se han ido, no se han marchado a su destino, que no deja de ser curioso que en cierto modo es otra forma de ver el purgatorio. Sí, es verdad, fíjate yo. Además, hace poco vi una película que está hecha y basada en las doctrinas del espiritismo, que se llama Nuestro Hogar, una película brasileña, donde cuenta pues un médico que le da un infarto. Entonces, en ese momento está en una situación transitoria, no sabe si está muerto o está vivo, pero sí se encuentra en un lugar donde la gente está sufriendo, y está sufriendo hasta que, bueno, él es sacado de allí, ¿no?, y va a un lugar que le llaman así, Nuestro Hogar, y le cuentan que en ese sitio donde él estuvo un tiempo indeterminado, sufriendo un poco, pues una especie de desorientación y de angustia, era lo que los católicos llaman el purgatorio. Uh-huh. O sea, que en ese sentido es cierto que esa transición se da también en el judaísmo. En el judaísmo se habla del Seol, que es la morada de los muertos, y se habla de los buenos y malos, y se espera a un libertador que abra las puertas y libera a los justos, con lo cual también es una transición, sobre todo para las almas justas. O los chinos hablan de que hay unos libros etéreos que recogen las acciones del bien y del mal de todos los difuntos para ser juzgados, pero no es una situación permanente, porque cada año, cada 30 del séptimo mes, el infierno se vacía de aquellas almas que realmente han sido merecedoras de pasar a un estado superior. O sea que es cierto que hay paralelismos en otro tipo de religiones, pero el purgatorio, tal como lo entendemos, tal como ha sido estructurado por la doctrina y los teólogos católicos, eso es algo como muy nuestro, ¿no? Yo recuerdo en la película Los Otros, de Amenábar, que, pues bueno, una de las dudas que tenían los niños, que se supone, claro, que estaban ahí en espíritu, es que les daban clases de religión y todo su comecoco era con el purgatorio, como que tenían esa cuenta pendiente y que por eso no terminaban de ir, no pasaban al sitio que debían de ir para estar tranquilos, para estar en paz. Sí, la verdad es que, fíjate, el purgatorio es cierto que, ya digo, generaba, por una parte, una esperanza. Y no hace tanto que a los jóvenes se nos metía esas ideas en la cabeza. Yo recuerdo con la educación religiosa, cuando te salía un grano, te decían, vas a ir al purgatorio. Bueno, eso es, ya... Te mandaban al infierno, leche, no al purgatorio. No, te mandaban al purgatorio porque se supone que no que era una cosa en solitario, ¿no? Lo que había provocado el grano. Te delataba. Exactamente, que habías hecho algo. Y recuerdo perfectamente. En la soledad. Eso, sal al purgatorio. Llega a ser con otras personas, entonces es al infierno. Y con lo cual debe ser divertidísimo el infierno. Era una forma de asustar. Y por lo tanto, como se asustaba, por una parte, generaba una cierta esperanza, de que sabías que era una situación transitoria, y por otra parte, una situación de angustia. Y hay culturas, hay pueblos, hay regiones, en España, por ejemplo, en Galicia, donde el culto a las ánimas del purgatorio todavía se sigue manteniendo de una forma muy real. Es el caso de los petos de ánimas. Tú conoces muy bien la cultura gallega y sabes que en muchísimas localidades, yo las he visto en muchísimos sitios, ¿no? Desde Redondela hasta en Tui, ¿no? Te encuentras con petos de ánimas y que son, pues eso, esas manifestaciones materiales del culto a los muertos, sencillos monumentos de la piedad popular, donde dejas unas limosnas, pues pensando que de esta forma estás liberando alguna de las almas del purgatorio y gracias pues a un pequeño donativo, a unos pequeños euros. También hay un museo del purgatorio en Roma. Exactamente. Eso es algo que muy poca gente conoce, incluso hay pocos italianos que lo sepan, y es un purgatorio de esos fascinantes en todos los sentidos, y macabro, cómo no. Estamos hablando de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, que está situada frente al Tíber, en Roma, y es todo una curiosidad. Cuando hablamos de museos insólitos, pues este sería uno de los que habría que adjuntar en esa lista. Bueno, pues dentro de esa iglesia hay algo que quizá pues sea único en el mundo, que es un cuartito contiguo de la iglesia, es una sacristía, donde se puede ver una colección de testimonios del más allá, totalmente sorprendente. Estamos hablando de un conjunto de sábanas, de hábitos, de tablillas, de páginas de libros encerradas en vitrinas que están chamuscadas con dedos. Es decir, es la manifestación de personas que dicen haber llegado del purgatorio para dar testimonio de su presencia, para decir, cuidadín, esto es cierto, el purgatorio existe, yo aquí vengo con mis llamas y dejo mi palma de la mano chamuscada, y normalmente vienen para pedir que se les ofrezcan misas para salir cuanto antes del purgatorio, porque el dinero evidentemente a ellos les da igual, pero sí las oraciones y las plegarias y sí las misas. Y también el sonido del infierno. Sí, hemos claro. Empezado con el sonido del purgatorio y acabamos con el sonido del infierno, ¿no? Evidentemente, no he encontrado ningún sonido del purgatorio, pero sí retomamos un viejo sonido que hace tiempo emitimos aquí dentro de esas singularidades y rarezas sonoras, que corresponden a un sonido que dice que fue grabado por unos geólogos rusos en la península de Kola en el año 1970 y que estaban haciendo pues una prospección a unos 14 kilómetros de profundidad en la corteza de la Tierra, que decía que lo hacía un tal doctor Azakov, y que gracias a este tipo de micrófonos que lograron incorporar a esta profundidad, pues pensaron que lo que habían obtenido ahí, este tipo de sonidos lastimeros que vamos a escuchar ahora, eran ni más ni menos, desde su punto de vista, y fíjate, lo dice un ruso que en principio será agnóstico y no creo que sea católico, pues él pensaba que serían los sonidos del infierno. Y suenan así. Yo creo, Jesús, que son los vestuarios del Santiago Bernabéu. Exactamente, y peleándose, ¿no? Dándose de tortas. Bueno, ni que decir tiene que esto fue un oas, fue toda una leyenda urbana, ni el doctor Azakov existió, ni por supuesto las profundidades de la corteza de la Tierra están en estos 14 kilómetros, sino mucho más allá, ¿no? Es decir, fue algo que alguien se quiso inventar, que alguien se lo creyó, que se propagó, pues como no, por la red de redes, por internet, pero bueno, que no deja de ser pues un pequeño apunte gracioso dentro de lo gracioso que puede tener oír unos supuestos sonidos del infierno, claro. Jesús Gallejo, muchísimas gracias. Mañana nos escuchamos de nuevo en la tertulia, en nuestro purgatorio particular. Mañana nos escuchamos y, si os parece, termino con una frase de Santa Teresa de Jesús cuando decía, referido al infierno, que era aquel lugar en el que no se ama. Por lo tanto, amémonos un poco más y seguro mucho que evitaremos el infierno y, por supuesto, el purgatorio. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta mañana. Estaba a punto de decir. Sí. Pues entonces, en consecuencia, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. La información azul y verde llega ya en La Rosa de los Vientos, 32 sobre las 2 de la madrugada. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Noche de lluvia de estrellas, por cierto, ¿eh? Así es. Ha sido las dracónidas, porque parecen provenir de la constelación de Draco o del Dragón. Su cola se halla entre las dos osas, la mayor y la menor, y en dicha constelación se halla la estrella Tubán, por cierto, la Alfa Draconis, que fue la anterior estrella polar en tiempos de los egipcios. Bueno, en realidad proceden del cometa 21P Jacobini-Zinner, de ahí que también sean conocidas como las Jacobínidas, y entre las noches del 8 y 10 de octubre es cuando se produce ese cénit, el momento de mayor perceptibilidad de esta lluvia de estrellas. La actual, dicen los expertos, que es 7 veces más intensa que la lluvia de las Perseidas, y como bien hemos podido escuchar también en el informativo, pues hasta dentro de 15 años no se dará un fenómeno como el que hemos vivido esta noche. No se dará un fenómeno como el que hemos vivido esta noche, en una noche como esta, relacionado con esa lluvia de estrellas, con las Jacobínidas estas, pero las Perseidas son mucho más poderosas en la noche de San Lorenzo. Hombre, en agosto. Pero por nos lo cuentas todos los años, sí, tú, además. Efectivamente, los últimos sí. Lorenzo, propiamente. El propio Lorenzo nos lo contó. Claro, claro. Las bueno, pues, de San Lorenzo. Efectivamente. La fiesta de patronal de Huesca. Vamos a por la primera de las informaciones de azul y verde que traemos a este informativo. Los huracanes no cesan. Que no cesan. Y el último, llamado Irwin, es el octavo huracán de la actual temporada de ciclones en el Pacífico, tras Adrián, Beatriz, Calvin, Dora, Eugene, Greg y Hillary. Vientos de hasta 140 kilómetros por hora han hecho que esta tormenta tropical se convierta en el octavo huracán de la temporada. El Servicio Meteorológico Nacional ha indicado, el de México, que podría cambiar de rumbo hacia el noroeste y dirigirse directamente a territorio mexicano, a donde llegaría el próximo lunes. Atentos, por tanto, a Irwin, y atención también a la tormenta tropical Jova o Jova, también en el Pacífico, porque continúa fortaleciéndose y en las próximas horas podría convertirse también en huracán. En este caso sería ya el noveno. Y en el Atlántico, atentos al ciclón Philip, que perdió intensidad y que parece ser que ya ha sido degradado a tormenta tropical al bajar sus vientos máximos sostenidos a 110 kilómetros por hora. Y un último dato, en este caso en el Océano Índico, porque más de 20 países ribereños probarán el próximo 12 de octubre, el miércoles, el sistema de alerta contra tsunamis y atenuación de sus efectos en un ejercicio de simulación que está inspirado en la catástrofe de 2004. A ver qué ocurre en esta ocasión con este simulacro. Y seguimos pendientes de los movimientos sísmicos en la Isla de Hierro. Nos informaba Carmen Sabido esta noche en informativos que efectivamente ha habido un nuevo seísmo en magnitud 4.3 según el Instituto Geográfico Nacional en la localidad de La Restinga, donde la gente ha salido a las calles sobresaltados y la carretera de Tacorón ha sido cortada. El gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento a la serenidad y que se tomen medidas de autoprotección como las que se venían tomando hasta ahora, que son las que recomienda ese semáforo amarillo que se mantiene. Recordemos que esta semana parecía que llegaba la calma, que no volvía a haber terremotos, que la normalidad volvía a la Isla de Hierro. Sin embargo, vuelve a haber terremotos, vuelve a haber cantidad. Ha habido pues cerca de 16 que han superado los 3.0 en la escala Richter en los últimos días. Recordamos que las autoridades, los expertos, han hecho un llamamiento para que esté la gente tranquila. Los sismos están dentro de la normalidad en esta fase, como decimos, de semáforo amarillo. Y recordamos que toda la última hora, como siempre, está en la página web www.emergenciaselhierro.org. Las peores inundaciones en la última década en Tailandia. ¿En dónde has dicho? Vaya, ahí no se va a ir la... Creo que sí, ¿eh? ¿No? Viaje de bodas de la duquesa de Alba. Sí. Pues parece que va a retrasarse un poquito más, ¿eh? Uh-huh. No por la varicela de la hija, sino porque, entre otros motivos, efectivamente, se están dando allí las peores inundaciones de la última década en Tailandia. Han causado 244 muertos y cerca de 3 millones de afectados hay en un país que ha quedado más de un tercio bajo las aguas. 30 de las 76 provincias se hallan bajo las aguas. Las autoridades no dan abasto para contener la crecida de las aguas en zonas del centro y norte del país tras más de 2 meses de inundaciones, incluida en la capital. Y aumenta la presencia de superbacterias. Efectivamente, uno de esos ejemplos de superbacterias es la NDM1. En abril, la revista médica The Lancet publicaba el hallazgo de esta superbacteria en aguas de Nueva Delhi, en India. Un equipo internacional recogió muestras de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, recogieron muestras y han confirmado la presencia de esta superbacteria, que ha sido una de las informaciones más censuradas en los medios estadounidenses en el último curso, según la lista que elabora cada año la Universidad Sonoma State de California. En Europa ya han muerto 25.000 personas contaminadas por estas superbacterias. El problema, dicen los expertos, se puede agudizar a menos que se desarrollen nuevos antibióticos más potentes. Y desaconsejas a los hombres... Una noticia que contradice, en cierto modo, a lo que en los últimos años se nos venía diciendo, los test de rutina para detectar el cáncer de próstata. Uh-huh. Así ha sido publicado en la revista The Cancer Letter. El grupo de trabajo de servicios preventivos concluye que las pruebas de PSA, que suelen ser consideradas como un indicador de la existencia de cáncer, no parecen ser efectivas, puesto que sus resultados suelen ser mal interpretados. Tener niveles altos de PSA no significa, precisamente dicen los expertos, que se padezca cáncer, sino puede ser, por ejemplo, agrandamiento benigno de la próstata o infecciones, y tampoco ayuda a determinar, por tanto, quién necesita la terapia. Los resultados del estudio se basan en el análisis de 5 ensayos clínicos, los cuales demuestran, como decimos, que esta prueba no salva la vida de los hombres porque no indica que los tumores puedan ser la causa final de fallecimiento de las personas, en concreto de hombres sanos mayores de 50 años, por tanto, a los que se recomienda no someterse a las pruebas rutinarias para detectar, porque quizás sean más perjudiciales las pruebas que beneficiosas. Y una información muy rápidamente, Martín. Alerta sobre la contaminación en Nueva Zelanda. Sí, están alerta ante la posibilidad del desastre ecológico. El carguero Rena, dicen que al menos se han vertido cerca de 10 toneladas de crudo. La marea negra de 5 kilómetros cuadrados, dicen las autoridades, que está controlada. En cualquier caso, hasta el próximo martes no llegan hasta allí buques de salvamento para controlar la marea negra. Y ahora en La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola, en su gabinete de curiosidades, profundiza en el mundo... terrible mundo de los museos del crimen. Gabinete de curiosidades. En numerosas ocasiones en La Rosa de los Vientos hemos conocido la existencia de museos insólitos cuyas características y rarezas han suscitado nuestra atención. Que si había uno de ataúdes locos en Nottingham, otro del vudú en Nueva Orleans, el Museo del Pene en Islandia, o el del erotismo en Barcelona, entre otros. Pero en esta ocasión nos queremos detener en los museos del crimen. Los sucesos, el morbo, la curiosidad, vete tú a saber por qué, nos gusta tanto conocer hasta el más mínimo de los detalles de víctimas y criminales. Desde el principio de los tiempos se han perpetrado asesinatos y los métodos utilizados para sonsacar y después ajusticiar a los criminales eran discutibles. Por ejemplo, en la época medieval, los instrumentos de tortura que se utilizaban eran muchísimo más bárbaros que los propios delincuentes. En Rotemburgo, Alemania, su Museo Medieval del Crimen da buenas muestras de ello. Suele estar incluido en todas las guías turísticas y guarda similar prestigio al de Scotland Yard en Londres. Al museo alemán le acusan de ser demasiado realista, ya que tiene una auténtica cabeza momificada de un criminal ejecutado junto a otras reliquias, no aptas para estómagos delicados. Incluye una amplia colección de instrumentos de tortura o documentos con 1000 años de historia legal, donde se pueden ver los informes de los asesinatos desde la Edad Media hasta la actualidad. Si nos vamos a la vecina Austria, hallaremos en su capital Viena un atractivo museo del delito o del crimen que está ubicado en uno de los edificios más antiguos de Leopoldstadt, que fue reconstruido en 1685. Allí también sabremos cómo aplicaban la pena capital. Veremos fotos de escenas de asesinatos, historias de crímenes políticos como los intentos de asesinato de la familia imperial y métodos utilizados por la policía. No muy lejos, en Ámsterdam, Holanda, podremos visitar el Museo de la Tortura. Este cuenta la evolución de la misma y cómo fueron las diferentes técnicas a lo largo de la historia con muchísimo detalle. Aunque si nos hemos quedado con ganas de más, podemos dirigirnos a Nottingham, que además del Museo de los Ataúdes Locos, se encuentra el viejo Palacio de Justicia con exposiciones que abarcan siglos de crímenes y castigos. También veremos objetos sombríos que pertenecieron a bandidos y asesinos de la época medieval. Sin embargo, si hablamos de maestría a la hora de contar los hechos más truculentos, los ingleses son los caballeros del misterio. No en vano, el Museo Negro, ahora reconvertido en Museo del Crimen, está considerado el más antiguo en su género. En pleno Londres, para disfrute de los más clásicos, se encuentra este museo cuyas estancias albergan objetos que fueron usados por los asesinos. Pruebas que constituyeron pistas para realizar las investigaciones o que se utilizaron en un juicio. Por supuesto, no podía faltar un espacio dedicado a Jack el Destripador, el asesino en serie de 1888, que ha hecho correr ríos de tinta y que, aún hoy, se sigue especulando con quién pudo ser el autor de semejantes crímenes. El último documento incluido en el museo sobre este caso apunta a un judío polaco llamado Aaron Kominski como responsable de las muertes de 5 prostitutas en Whitechapel, aunque no encontraron las pruebas que le incriminaran. Y como sabéis, no hace mucho en la tertulia, Jesús Callejo apuntaba al comerciante marítimo de origen alemán Carl Fingenbaum como principal sospechoso, según las indagaciones de Trevor Marriott, es detective de homicidios y experto en el destripador. El alemán habría cometido los crímenes en Londres y también en otros lugares como Manhattan, donde finalmente le apresarían y ejecutarían. Pero existe un pequeño fallo, y es que este museo está ubicado en la sede de Scotland Yard y solo tienen permiso de entrada los agentes en periodo de formación o los especialistas. Aunque de vez en cuando hacen secciones autorizando a grupos de periodistas para visitar sus instalaciones. Y hay que decir que no deja indiferente, porque las cuerdas usadas para ahorcar o los bustos vaciados de un centenar de criminales expuestos en sus estanterías son los que te dan la bienvenida. En ocasiones acercan al público algunas de sus investigaciones, como la exposición que tuvo lugar en 2008 sobre Jack el Destripador. En dicha exposición te daban la oportunidad de entrar en el tiempo en el que se produjeron los crímenes, ver documentos policiales originales, objetos que pertenecieron a las víctimas y otros detalles como la carta firmada por Jack el Destripador, que dio origen al celebérrimo nombre. ¿Cuál policía? Puedes inspeccionar las escenas del crimen y los lugares donde vivieron las víctimas, lo que ayudaba después a sacar tus propias conclusiones. Además, en la exposición también abordaron las diferentes hipótesis sobre quién pudo ser el escurridizo Jack el Destripador. Unos 200 sospechosos fueron señalados, entre ellos un barbero polaco, el pintor Walter Schirker o el mismísimo príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Pese a todo, el misterio continúa y seguirá fascinando al público en general. En Estados Unidos, desde la época del oeste de Gatillo Fácil hasta la actualidad, bandidos, gánster y asesinos en serie han protagonizado grandes titulares. En Washington, la capital, nos topamos con el Museo del Crimen y el Castigo, financiado de forma privada. Abierto hace poco, tiene entre sus piezas de más valor el coche acribillado a balazos de la pareja de bandidos Bonnie and Clyde, que fueron abatidos en Luisiana en 1934. Asimismo, expone una auténtica silla eléctrica y el consiguiente casco de cuero con la esponja al lado, una mesa de inyección letal y una reconstrucción de una cámara de gas, entre otras muchas reconstrucciones. Para entretener a los visitantes, existen juegos interactivos. El de preguntas y respuestas sobre los enemigos públicos número 1 tiene muchísima aceptación. También ofrecen una galería interactiva sobre el crimen que va desde la Edad Media hasta la actualidad. Aunque si habéis decidido pasaros por Nevada estas Navidades, no olvidéis acercaros a Las Vegas para visitar el Museo del Crimen Organizado, que se inaugurará por esas fechas. Allí podréis sumergiros en la historia de la mafia con leyendas y eventos reales a través de exposiciones interactivas. Otro atractivo será la sede en el que estará ubicado, pues se trata de un antiguo Palacio Federal de Justicia donde fueron juzgados más de un mafioso. El museo estará especialmente dedicado al papel que jugó el FBI en su lucha contra los gánster e incluye una grabación de una ceremonia de inducción a la mafia. Como sabéis, durante décadas la mafia controló la capital de Las Vegas desde sus casinos y hoteles, potenciando lo que es hoy en día. Ahora, en menor proporción, también se hacen notar. Pero en Las Vegas, desde hace muy poco, existe otro evento dedicado a la mafia. Está dentro del Casino Tropicana, porque además de poder gastarte el dinero jugando, puedes visitar la Experiencia de la Mafia, que es una colección con más de 1.000 objetos auténticos que pertenecieron a los mafiosos más famosos que ayudaron a fundar la ciudad. Pero si hablamos de mafia, el origen, tenemos que buscarlo en Italia, claro. Ahí encontraremos el Museo Criminal de Roma, que abrió sus puertas en noviembre de 1931 y que se divide en secciones. La primera corresponde a las principales categorías de delitos. La segunda contiene las investigaciones realizadas por los policías con las pruebas correspondientes. Y la tercera, todo lo que implica el cumplimiento de una sentencia. Si bien el pionero en la bota italiana fue César el Lombroso cuando inauguró su Museo de Antropología Criminal en 1876 en Turín. Lombroso defendía que existían determinados rasgos genéticos comunes entre los delincuentes. Ciertas formas de orejas, mandíbulas, ciertas asimetrías craneales, esos detalles morfológicos delataban al delincuente o futuro asesino. Con el tiempo, tales afirmaciones perdieron credibilidad gracias a las pruebas científicas. ¿Y en España? Pues en España hemos tardado un poco más en tener nuestro propio Museo del Crimen. Se encuentra en Tielmes, en la comarca de Las Vegas, a unos 40 kilómetros de Madrid. Si bien, aunque está previsto inaugurarlo este año, será más bien el año que viene que verá la luz. Dos son los edificios que albergarán el museo. El primero, de los años 20, fue un antiguo orfanato regentado por las Hermanas de la Caridad. Y el segundo, donde irá la documentación, es de construcción más reciente. Cierto es que el profesor emérito de la Universidad Complutense, José Manuel Reverte, tenía ya una gran colección privada gracias a su trabajo como antropólogo forense. Si bien es ahora cuando se ha podido reunir tanto piezas importantes de colecciones privadas como la de Reverte, junto a objetos y documentos aportados por el depósito judicial de los juzgados de primera instancia e instrucción de Madrid, documentos y objetos donados por el depósito de la Policía Judicial, colecciones cedidas por el Instituto Anatómico Forense y piezas de otros museos. En nuestro Museo del Crimen podremos contemplar efectos personales de asesinos junto a las armas que utilizaron, como por ejemplo el asesino de la baraja o el cuchillo que usaba Jarabo. También se hallan aparatos de ejecución de triste recuerdo. El temido garrote vil es uno de ellos. Huesos humanos, el primer maletín de autopsias, bases de datos de ADN, información sobre balística, sumarios de casos importantes de crímenes cometidos en nuestro país e incluso un taller donde poder analizar pruebas y escudriñar los expedientes de los casos. Con este museo se pretende que aficionados, estudiosos y expertos puedan investigar en un centro apropiado para ello. Y además, al ser de carácter interactivo, se irán incorporando las pruebas de los procesos judiciales finalizados junto con los nuevos casos que vayan surgiendo en nuestro país. Y el objetivo primordial de todos estos museos, pues, es poner a disposición de la antropología criminal y la medicina forense, así como de los investigadores y policías, pruebas y expedientes que estaban cogiendo polvo o deteriorándose en pasillos olvidados, para que les sirvan en el estudio y esclarecimiento de los delitos. El segundo, y no menos importante, que los ciudadanos aficionados a la crónica negra puedan ver de cerca la documentación, fotos o objetos referentes a los casos antiguos o los más cercanos en el tiempo que han podido seguir con interés en periódicos o medios de comunicación. Sabemos que no hemos mencionado todos. En Sydney, Argentina, Tokio, Nueva York o París también tienen su particular Museo del Crimen. Pero con las referencias que os hemos dado, tenéis buen material para convertiros en CSI o en investigadores policiales. Ya sabéis que aún quedan muchísimos casos por resolver en el mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Que como siempre nos lleva a Salamanca, nos lleva a Sogún, en donde nos espera Raúl Sogún. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? En Salamanca, esta última hora del programa, va a estar muy presente el Capitán Trueno, que acaba de llegar al cine, a la gran pantalla, uno de nuestros TVOs más conocidos y reconocidos. Y en Salamanca habéis tenido acto de presentación. Exactamente, hemos podido disfrutar con Sergio Pérez Mencheta, con Adrián Lemana, con el director. Y bueno, la verdad es que hemos pasado una tarde muy entretenida hablando del Capitán Trueno, de esta adaptación y de cómo el propio director pues ha estado disfrutando desde pequeñito y intercambiando TVOs, y luego pues como Sergio Pérez Mencheta tomó forma en ese Capitán Trueno que acaba de llegar a las pantallas. Primero cuéntanos un poquito sobre el cómic. Pues estamos hablando del cómic que más relevancia está teniendo dentro de las aventuras del cómic español. Además fue muy transgresor porque en su momento unió razas, unió sexos y credos en pos de una aventura común. Estamos hablando de que se vendía ni más ni menos que 350.000 ejemplares de cada uno de los números, que estamos hablando de unas cifras a día de hoy completamente impensables, ¿no? Y sobre todo, pues también dar un pequeño dato para que la gente vea lo que ha supuesto el Capitán Trueno. Ha aparecido en más de 4.800 ocasiones dentro de distintas publicaciones, incluso las propias, y de reediciones. Con lo cual estamos hablando de quizá el primer héroe y el mayor héroe que ha tenido el cómic español. Y ahora, ya después de muchos años, más de 10 años de dimes y de diretes, nos lo contará después José Manuel, por fin llegó al cine. Y cuéntanos, ¿con qué resultado? ¿Cómo se ha plasmado en la gran pantalla el gran cómic? Pues vamos a partir de una base que es muy importante. Estamos hablando de aventuras para toda la familia, con espíritu y mentalidad infantil. estamos hablando de que en un mundo donde todo suele haber bastante sangre, donde todo es muy violento, los malos aquí son muy malos, el malo es el Black, es completamente histriónico y los buenos son muy buenos, ¿no? Esa encarnación de la ayuda al prójimo, ¿no? Y bueno, fuera de ahí hay que intentar no salirse. Es una película entretenida, es una película que, bueno, ha intentado disfrutar de cuatro de las historias del Capitán Trueno, incluida la primera. Y simplemente es eso, es entretenimiento y aventura pura para toda la familia, más tirando a gente joven que quiera volver a tener y disfrutar de esa infancia, ¿no? De 5 a 12 años quizá lo vayan a disfrutar más que quizá nosotros, que estamos un poquito, por decirlo así, más viciados con otra serie de películas de aventuras y de acción, ¿no? ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que el cómic se ha quedado en la parte más superficial a la hora de llevarlo al cine o...? Se ha quedado en la parte de aventuras, en la parte de intentar ensalzar la amistad entre los personajes y dar ese ejemplo de que unidos todos se puede avanzar y en luchar contra un mal común. Realmente luego, que es en parte también lo que mostraba Víctor Morey Ambrós dentro de las aventuras del Capitán Trueno. Ese es el eje principal y sobre todo es entretenimiento. También vamos a diferenciar un poquito pues una película que no ha tenido otro presupuesto que puedan tener otros superhéroes que han sido adaptados a cómic. Bueno, lo comentamos con el director, el presupuesto de Titanic, de vestuario de Titanic, es el presupuesto de la película. Claro, entonces, claro. Bueno, los medios son menores. Lo que sí hay es muchísimo cariño a las aventuras del Capitán Trueno y, bueno, pues hay cosas que están mejor adaptadas que otras. Sin embargo, no deja de ser una película de entretenimiento de dos horitas muy muy curiosa. Quizá no sea la obra maestra perfecta, sin embargo, sí vamos a ver muchas cosas del Capitán Trueno en gestos, incluso en expresiones muy antiguas, ¿no? Que ahora han caído en desuso y que, bueno, pues también están dentro de los tics de la película. Respecto a otras adaptaciones que el cine español ha efectuado de cómics y de TVOs, ¿dónde lo situarías? Es complicado, porque yo reconozco que adaptarlo, es complicado. Yo reconozco, por ejemplo, Mortadelo y Filemón tampoco me terminó de llenar. Dentro del cómic español estaría en la mitad. Veremos también un poquito la respuesta, y la ventaja es que, bueno, si todo va bien, será la primera de otras películas. También, como comentabas, ha sido una película maldita porque ha pasado por cuatro directores y casi una docena de escrituras del guión, con lo cual también cuesta mucho. La gran ventaja que hay mucha diversión y sobre todo un muy buen ambiente dentro de la propia película, ¿no? Y eso se nota y se disfruta. Raúl Sogún, desde Salamanca, con un fin de semana muy ajetreado, con la presentación del Capitán Trueno, donde Sogún Salamanca ha tenido una relevancia especial. Muchísimas gracias a Raúl por atendernos tan tarde. Un abrazo. Ansar, ¿eh? Ahí lo vamos. Merecido lo tiene. Chao. Chao. Llegamos a las 3 de la madrugada, nos vamos a poner al tanto de la actualidad, de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurre en España, y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Hablamos de libros con Laura Falcolara en su biblioteca, también hablaremos de cine con José Manuel Escribano en su callejón, por supuesto la agenda cultural con Martín Expósito, hablamos de Shrek y también escuchamos lo nuevo de Manolo García. Y por supuesto, tenemos a ella con nosotros, a Ignacio Monzón, para hablar de historia, de un arma que utilizaban los romanos, el pilum. Nos contará en qué consistía y cómo conseguían los romanos que fuera tan mortífera.